Secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en nombre del CIPREVA, acá junto a los compañeros de la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, como siempre, con algunos de los compañeros heridos ayer, estamos haciendo esta conferencia de prensa ante la gravedad inusitada de lo que sucedió. Consideramos que hubo un accionar increíblemente violento por parte de las fuerzas de seguridad, que acá hay responsabilidades políticas, y que se ha disparado contra el pueblo y se ha atentado contra la libertad de expresión. En el día de ayer hubo manifiestas agresiones que no son producto de un loquito suelto, sino que entendemos que son parte de algo sistemático que se venía dando, en el caso más dramático durante la marcha en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado, ustedes recordarán aquella cacería, y en otras oportunidades como en las marchas de mujeres o en la represión a los obreros de PepsiCo. Ataques directos a la prensa, atentados a la libertad de expresión, un intento por censurar nuestro trabajo. En el día de ayer ha habido agresiones contra Pablo Piovano, con 10 impactos en el cuerpo, disparados a medio metro de distancia, cuando estaba ostensiblemente realizando su labor, pero no fue el único. Federico Boscarriaga, de la Agencia de Noticias Redacción, de la Red Nacional de Medios Alternativos, también recibió 4 impactos disparados a corta distancia, de balas de goma. También resultó herido el reportero gráfico Germán García Draste, del diario Clarín, 4 balazos de goma, también le dispararon en el cuerpo. También recibieron agresiones Leandro Teisere, fotógrafo de Página 12, en el abdomen. El camarógrafo de C5N, Guido Rodríguez, recibió un balazo de goma en la zona abdominal. También un cronista de América TV. Y también los fotógrafos Pablo Cuarteroro y Marcelo Silvestro, del diario Perfil, de la editorial Perfil, recibieron balazos de goma. Esto se suma a una agresión que recibió nuestro compañero Nicolás Fiorentino, periodista del portal Letra P, a quien un empleado de seguridad del Congreso de la Cámara de Diputados le pegó un cabezazo. Esto es un clima de violencia contra los manifestantes y puntualmente un clima de violencia contra los trabajadores, trabajadoras de prensa, que no vamos a permitir. Entonces, bueno, hoy convocamos esta conferencia de urgencia para elevar nuestra profunda y enérgico repudio a este accionar violento. La idea ahora es que hablen los compañeros que fueron víctimas de estos atropellos y después darle la palabra a los compañeros de Álvaro y a los compañeros y al compañero Tato Bondero, secretario general del CIPREVA. También nos acompaña Diego Morales del Centro de Estudios Legales y Sociales, que también le vamos a pedir que diga unas palabras después. Así que bueno, muchas gracias por venir. Sabemos que cuesta difundir lo que nos pasa a los trabajadores de prensa. Paradójicamente, muchas veces los trabajadores de la comunicación estamos incomunicados. Así que este esfuerzo vale doble y bueno, no nos dejemos aterrorizar. Vamos a denunciar, vamos a difundir y no nos vamos a quedar callados. Gracias por venir. Así que Pablo, te pido. Buen día con todos, gracias por estar aquí. Bueno, sí, yo recibí 13 impactos de bala muy cerca, me dispararon muy cerca con premeditación. Un policía federal que venía con moto, venían por Rivadavia, yo estaba caminando, cubriéndome los gases en ese momento, y este policía lo que hizo fue apuntarme y dispararme. Me disparó porque yo tenía un arma también. Mi arma es la cámara, mi arma es un arma para intentar reflexionar y narrar los sucesos históricos, cotidianos de nuestro tiempo. Y la verdad que lo que duele no es el cuerpo. Yo tengo algunos disparos, pero la verdad que lo que duele aquí es que se está rompiendo el tejido y las garantías constitucionales, los derechos individuales. Lo que están haciendo es querer enceguecer quienes tenemos ojos para mirar, silenciar quienes tienen la palabra para decir y comunicar. Entiendo que es un hecho grave, pero no aislado, como decía el compañero. Entiendo que es una serie de sucesos que están atentando contra nuestra democracia, tal vez. Entonces, por eso hacemos este llamado, por eso estamos aquí. Y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo como corresponde. Y no nos van a detener amedrentándonos, inculcándonos miedo y diciendo, contradiciéndose de una manera tan burda, burlándose de nosotros, diciéndonos que es el diálogo lo que proponen y lo que recibimos son balas. Entonces, aquí estamos, estamos de pie y seguiremos estando. Yo ahora que escucho el relato de Pablo, me di cuenta que allá con la vorágine de todo lo que sucedió no pude leer bien cómo había empezado la represión, pero fue algo parecido también. Estaba ocurriendo con una compañera, filmando cómo avanzaban las columnas por la calle de Rivadavia, y estamos a un lateral de la línea policial. Gracias. Y una moto se acercó, se salió de la columna, se acercó, se bajó un federal, no disparó bien, mientras nosotros estábamos filmando, y le exhibimos la credencial de prensa, nos volvió a disparar. Ahí pegó el primer impacto en el pecho y en el pie. Y le volvimos a exhibir la credencial de prensa porque estábamos descubiertos sobre la plaza sin ningún refugio. Él estaba a unos 15 metros y nos volvió a disparar, o sea, corroborando, no hay forma de buscarle la vuelta, que se confundió. Con lo cual, claramente una agresión al periodismo, lo que estamos comunicando y tratando de mostrar lo que fue la protesta y la represión. Con lo cual, también esto no es un hecho aislado, si eso se viene, el hostigamiento se dio el día de ayer en la marcha también de los movimientos sociales hacia el Congreso. También hubo hostigamiento en la marcha en el día anterior también contra la OMC. Bueno, o sea, son unos sucesos de agresiones, que ahora estaba recordando también la detención de los compañeros y las agresiones en el 1 de septiembre de la marcha de Gómez de Maldonado. Así que creo que está una de las reformas de este gobierno es esa también, subir los niveles de represión contra la libertad de expresión. Así que no, creo que no, de eso no hay duda. Bueno, nada más. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, Arla repudia la represión de ayer, repudia el plan de impedir que trabajemos, como mejor que lo que dijo Pablo, es posible decirlo. Lo que están intentando es que hagamos nuestro trabajo, que no contemos lo que pasa, que no mostremos lo que pasa. Venimos del antecedente de la marcha del 1 de septiembre, donde fuimos un objetivo claro de la represión. Ayer, solo reporté los gráficos asociados de ARGRA, hubo, además de Pablo, 5 compañeros más. Lo mismo ocurrió en Neuquén, ayer y antes de ayer, con 2 compañeros seguidos de Valle de Goma. Es un... como pocas veces lo sentimos dirigido a nosotros, ¿no? A los trabajadores de prensa, impidiendo y no... impidiendo los dos sentidos, impidiéndonos trabajar en el momento y intentándonos dar miedo, ¿no? Nuestra responsabilidad la vamos a seguir cumpliendo, vamos a seguir cubriendo la realidad de nuestro país como es nuestra tarea, y vamos a seguir por este camino de juntarnos con nuestro gremio. ARGRA es una asociación nacional con los gremios de prensa de todo el país para seguir defendiendo nuestro espacio de trabajo y nuestro derecho a comunicar. Bueno, desde el CEL nos solidarizamos acá con los compañeros de prensa que fueron víctimas de una represión brutal La verdad que el 1 de septiembre nosotros habíamos identificado que una de las herramientas que se estaban utilizando para afectar la libertad de expresión y el ejercicio de la protesta tenía que ver con la criminalización y la detención. Lo que vimos ayer tiene que ver con el ejercicio directo de la violencia. Nos parece que esto es un hecho muy grave. Es necesario reflexionar acerca de la legislación que nos falta, la cantidad de normas que necesitamos tener para evitar estas situaciones. Si ustedes ven el despliegue del operativo previo a la marcha, da cuenta de una desproporción de la fuerza de seguridad frente a lo que iba a ser el ejercicio de la protesta. Si ven el desarrollo en sí de la protesta y las provocaciones que empiezan a generarse de las fuerzas de seguridad, vamos a encontrar también una falta de control absoluto acerca de los responsables políticos. Y por supuesto, cuando empieza la desconcentración, la represión brutal que sufrieron, bueno, acá los compañeros de prensa y tantas otras personas. Además hay 40 detenidos, estamos viendo cuál es su situación en concreto y esperamos que en las próximas horas sean liberados. Así que nos parece que es muy muy importante tratar de poner el foco ahora en sí, en cómo se desarrolló el operativo, cómo se diseñó el operativo, quién dio la orden. No tenemos ninguna información acerca de eso. El Ministerio de Seguridad no ha dado ninguna comunicación acerca de lo que fue el operativo y esto nos deja ciego para poder pensar las diversas estrategias que deben diseñarse para evitar que esto se vuelva a repetir, ¿no? Así que de nuevo transmitimos la solidaridad y seguimos en contacto para seguir trabajando. Buenos días, compañeras, compañeros. Muchas gracias por estar acá en este momento tan duro para los trabajadores de prensa, tan duro para el movimiento obrero, tan duro para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, en este contexto de reforma laboral, de reforma previsional e impositiva que nos afecta directamente. Nosotros como trabajadores de prensa venimos padeciendo la dureza no solamente de la represión, a la cual después me voy a desarrollar, sino una dureza en cuanto al trabajo, en cuanto a nuestras condiciones, en cuanto a la defensa de nuestros puestos de trabajo, y a su vez en un contexto de ahogamiento de voces, donde cada vez hay menos voces que pueden hablar, que pueden opinar. En ese contexto se da la represión. Este gobierno, para poder cumplir con su plan de ajuste, con su plan de tarifazos, con este tipo de reformas que quieren imponer, volviendo el derecho laboral a mediados del siglo pasado, necesitan de la represión. Y dentro de esa represión hay un rol que quieren que buscan que jueguen los trabajadores de prensa, que no o hagan su trabajo. Por eso el año pasado, cuando la ministra Bullrich puso su primer corralito, nos sacaba a los trabajadores de prensa de las escenas que se estuvieran desarrollando. Nos ponían en un corralito para filmar ellos, las fuerzas de seguridad, lo que pasaba. Sabiendo que en este país sabemos qué pasó con Costecchi y Santillán, gracias a los reporteros gráficos, sabemos lo que pasó con Mariano Ferreira, gracias a los camarógrafos, a los periodistas que estaban presentes y a los reporteros gráficos. Por eso, en el primer protocolo, la ministra Bullrich pretendía sacarnos de la escena de los hechos y guardarnos en un corralito con el pretexto de defendernos, cuando sabemos bien que buscan, vienen por nosotros, buscan que el trabajador de prensa no pueda hacer su trabajo, que el reportero no pueda tomar su nota, que el fotógrafo no pueda sacar la imagen. Nosotros pedimos la renuncia de la ministra Bullrich, exigimos la renuncia de la ministra Bullrich porque consideramos que es la responsable política de esta represión, que no fue única, fue ayer, fue antes de ayer, fue el 1 de septiembre, fue en las marchas de las compañeras, el Ni Una Menos, o sea, es un largo proceso que viene dándose porque tiene que ver con la política general que impulsa este gobierno. También decimos que el jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que hubo manifestantes que atacaron a trabajadores de prensa. Eso es cínico. Puede haber provocaciones en una movilización, justamente provocaciones inventadas por las fuerzas de seguridad, que entre los distintos métodos que utilizan, meten infiltrados en las marchas. Pero de ninguna manera las balas de goma que recibieron los compañeros aquí presentes y los que no pudieron venir a esta conferencia de prensa, se les puede de explicar desde el lugar de que hubo agresiones de manifestantes. Así que también pedimos una rectificación urgente y clara del jefe de gabinete Marcos Peña. Entendemos, compañeras, compañeros, que el momento es muy difícil, pero no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir en la calle, vamos a seguir demostrando lo que pasa hoy, mañana y todas las veces que sea necesario. Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires está nuestro compromiso, como lo tuvimos desde un primer momento, de dar la voz de lo que pasa. Que nuestros compañeros están en la calle trabajando y van a seguir haciéndolo pese a las condiciones que nos quieran imponer. Por eso esta conferencia de prensa, por eso les agradecemos la solidaridad que hemos recibido desde el día de ayer hasta el momento y no vamos a cegar en nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Es una conferencia de prensa, así que... Yo tengo que cruzar a Pablo. Cuando termine dale, ustedes, termino. Sí. No, ahora no, ahora no. No, ahora no, están esperando a Pablo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el gremio Cipreva? ¿Cómo vamos a hacer como trabajadores de prensa para ahora más utilizar esto, que realmente es una bisagra, en cuanto hagamos nosotros que es una bisagra, verdaderamente? No es la primera y no va a ser la última, y creo que cada vez va a ser peor, como para avanzar en pasos contundentes de la vía legal para que esto no quede solamente una pelea de renuncia, que sabemos perfectamente que va a ser desoído. Veremos si es desoído. Sí, bueno, nosotros estamos acá justamente para darle una vía a esa necesidad, ¿no? Y me parece que nuestro compromiso central es desde el lugar de nuestro trabajo. Por eso es muy importante todo lo que se ha hecho desde ayer hasta hoy y todas las otras veces que tuvimos una conferencia de prensa en la legislatura después de lo del 1 de septiembre, que también consideramos que fue importante. O sea, es un camino que tenemos que continuar, pero sobre todo con la constancia de seguir dando cuenta de la realidad. Eso me parece que es el compromiso que podemos tener nosotros desde nuestro lugar. Y además en un contexto que tenemos que decir lo que pasa desde el punto de vista político. Nosotros tenemos que exigir que se saque esta ley, este proyecto de ley de reforma pensional y laboral, y que se discuta de otra manera frente a la sociedad. Me parece que esas son exigencias que tenemos todo el derecho a hacer. Que no se resuelva entre gallos y medianoches o hablando con un triunvirato de la CGT lo que va a ser el futuro de los trabajadores argentinos o de los jubilados y jubiladas argentinos. Desde nuestro lugar, desde nuestro lugar de lucha, de presencia y también en este momento claramente de resistencia, está ahí nuestro compromiso.